fiel amor de tu vida. Eras mi luz, mi alegría y la razón de mi vida. Tú eras mi luz, mi alegría y la razón de mi vida. Disculpa que así de pronto despierte en mis sentimientos. Soy el dolor de la vida que aún respira con su herida. Soy el dolor de la vida que aún respira con su herida. Aunque finjas no quererme y mientas y hasta lo niegues, lágrimas en tus mejillas me dicen que aún me quieres. Lágrimas en tus mejillas me dicen que no me olvides. Eras mi luz, mi alegría y la razón de mi vida. Tú eras mi luz, mi alegría y la razón de mi vida. Disculpa que así de pronto despierten mis sentimientos. Soy el dolor de la vida que aún respira con su herida. Soy el dolor de la vida que aún respira con su herida. Aunque finjas no quererme y mientas y hasta lo niegues, lágrimas en tus mejillas me dicen que aún me quieres. Lágrimas en tus mejillas me dicen que no me olvidas.